Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos, amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido, Daniel Castellanos, y quien les habla en la conducción, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Terciopelo Azul, con guión y dirección de David Lynch. ¿Y quién es David Lynch? Nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana, Estados Unidos. Su primer trabajo resulta un cortometraje experimental, Seis hombres vomitando. Sus siguientes cortos, El alfabeto y la abuela, son pesadillas infantiles acerca del miedo a la educación y a la familia represora. No obstante, Lynch niega ningún punto autobiográfico en ellas y define su infancia como enormemente feliz. Pese a lo que se podría pensar viendo sus películas, él fue un chico popular y no un inadaptado en el pueblo de Montana, donde creció, y a juzgar por lo que cuentan sus conocidos y por su forma de hablar en las entrevistas, es una persona de lo más tranquilo, amable y normal. No es de extrañar que hayan llegado a definirlo como el James Stewart de Marte. Su filmografía, Eraser Hit, 1977, El Hombre Elefante, 1980, Doom, 1984, Terciopelo Azul, 1986, Corazón Salvaje, 1990, Twin Peaks, Five Walk White Me, 1992, Lost Highway, 1997, The Stray Story, 1999, Mulholland Drive, 2001, y Island Empire, 2006. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país de origen de Ben Webster's Over the Rainbow. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. La película comienza con una serie de imágenes de una pacífica localidad estadounidense llamada Lumberton. Un hombre riega las plantas de su jardín cuando de repente sufre un ataque que lo deja en el suelo. El hombre es Mr. Beaumont, quien es visitado en el hospital por su hijo Jeffrey. Cuando Jeffrey vuelve a casa, encuentra en el camino una oreja humana entre el pasto, la pone en una bolsa y la lleva al detective Williams. Más tarde conoce a Sandy, Laura Dern, la hija del detective, quien revela a Jeffrey detalles sobre la investigación que adelanta su padre en el caso de la oreja encontrada por él. Dichas revelaciones llevan a Jeffrey, con ayuda de Sandy, a colarse en el apartamento de una mujer llamada Dorothy Valens, donde es descubierto por la mujer, quien sin embargo lo oculta en el armario cuando al apartamento llega Frank Bott. Allí Jeffrey se involucra en otro misterio relacionado con la extraña relación sodomasoquista que llevan Dorothy y Frank. Para los amigos oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirosce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, que está ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, tú dirás que yo le tengo ojeriza a los críticos. Pero no es eso. Y no es bueno tampoco generalizar pensando que ningún crítico sea capaz de analizar la película como es debido. Lo que sucede es que hay muchos críticos que son personas medianamente cultas o ocultas, y entonces nos dan sus criterios impresionistas, como lo pudiera dar cualquier ciudadano con esos conocimientos. Ahí yo veo un poco algo que pudiéramos catalogar como un intrusismo profesional, porque repito, ya lo he dicho en otros programas, no basta con que tú sepas, digamos, de actuación o de fotografía o de semiótica incluso, no basta eso. Si no sabes dramaturgia, no puedes ser un buen crítico, porque ahí es donde está la base de esto, o sea, cómo se organiza un relato, cómo se maneja desde el punto de vista los tonos que proporcionan los géneros dramáticos. Y si no sabes eso, si no sabes qué cosa es una acción dramática, si no sabes cómo es que se puede medir y catalogar un género u otro, entonces no puedes analizar con profundidad lo que se te está ofreciendo en un dramatizado cinematográfico. Aquí vamos también hoy a leer un fragmento pequeño de un crítico para basar nuestras observaciones en esta mala crítica, diría yo. Dice así: lo que podíamos ver en una película típica estadounidense en cuanto a la estructura de rigor que muchas veces utiliza el cine, difícilmente la encontramos en esta premisa que nos muestra David Lynch. Una historia con un matiz totalmente inusual en la narrativa clásica. Aquí es el caso error, porque sí es una narrativa clásica lo que David Lynch nos ofrece de la cinematografía, lo que se consideraría en un término formal el llamado cine de autor. No es propiamente un cine de autor como él lo hace, separándolo de la estructura clásica aristotélica. No, porque el cine de autor es lo mismo, indudablemente, que los realizadores que han cultivado, el llamado cine de autor, desgraciadamente casi desaparecido, es un sello, es su personalidad fuerte que se ve ahí, pero no es sinónimo de una estructura o de la otra. Puede hacerse un cine de autor en cualquiera de las dos estructuras más comunes. Por lo tanto, está equivocado él, y esta es una estructura clásica, como vamos a demostrarlo en este comentario. El David Lynch ha utilizado durante todo el tiempo una estructura clásica que tiene una personalidad, indudablemente que la tiene, y no se ve tanto en esta película como en otras posteriores de David Lynch, pero aquí ya se veía el atisbo, la personalidad clara de él, y está más basado en la estética que utiliza que en la estructura, y eso confunde muchas veces. Una cosa es la estética, o sea, cómo asumir el abordaje, cómo asumir esa cámara, cómo asumir ese montaje escénico, cómo asumirlo, está más en la estética, en lo que él utiliza para darle forma, digamos, material a su relato, que en la estructura. La estructura de esta película, Terciopelo Azul, es clásica aristotélica, como vamos a demostrar más adelante. Analicemos primero que todo, en este primer comentario, analicemos el punto de arranque para demostrar, aunque el punto de arranque es válido porque se trata de ubicar al espectador, es válido tanto para una estructura como para la otra. No es patrimonio de la estructura clásica el hecho de que debe siempre ubicarse al espectador. Tanto una estructura como la otra tiene que tener un buen punto de arranque. Recordemos que lo que se le pide al punto de arranque es que ubique al espectador, y para ubicar al espectador hay que contestarles desde el punto de vista dramático cinco preguntas básicas, o sea, ¿dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿A quién es la impronta de ese personaje? No es el nombre ni nada, sino lo que lo va a caracterizar en la acción dramática, o sea, ¿cómo va a asumir la impronta de ese personaje, cómo va a asumir lo que se le viene encima? ¿Dónde, cuándo, a quién, qué sucede? O sea, ¿de qué va este tema y por qué va y por qué sucede? Eso está en este punto de arranque. Quizás falte uno de los detalles, pero lo vamos a demostrar como sigue. El inicio de la película da pauta para colocarse en tu imaginario una serie de posibles acciones, debido a que comienza con un cielo despejado totalmente limpio en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Aquí está ya el dónde y el cuándo, porque nos está dando la época exactamente, en esas casas, en esa ropa de los personajes, en esos automóviles, nos está dando el cuándo también. Después, un jardinero lleno de alegría, con una excelente flores, un bombero que pasa y saluda a la gente con una sonrisa de tranquilidad, concluyendo un hombre que sufre un ataque del corazón mientras regaba su jardín. Lo menos esperado, la acción le precede una toma totalmente cerrada, se enfoca sobre un hoyo de tierra de donde empiezan a salir unas hormigas y unos bichos raros. Empieza a salir de ahí, va de una imagen idílica, de perfección, de armonía, va todo eso, entra ya como un símbolo, nos está siguiendo como un adelanto de lo que es y de lo que pretende él en su premisa, o sea, mostrar esta dualidad de la idealidad y de lo bajo, de lo rastrero, de lo anormal. Así empieza él como un símbolo, es un símbolo de lo que va a expresar después en el resto de la película. Pasado eso, Jeffrey, que es el hijo del hombre que sufre el ataque al corazón, cuando regresa, como bien tú dijiste en la sinopsis, cuando regresa se encuentra esa oreja que está ahí entre la hierba, se la encuentra, la mete en un sobre y se la lleva al sheriff, al que se supone que es la autoridad de esa zona. El sheriff le quita, pero él está obsesionado, el sheriff le quiere quitar la idea, déjanos esa investigación a nosotros, y ya, pero él no puede, él, y cuando sale de ahí, porque precisamente esa es la característica, aquí la característica de Jeffrey es que es un obsesionado con la investigación, con saber, eso lo va a caracterizar a él durante toda la película. Él, cuando sale de ahí, se encuentra con la hija del sheriff, que le dice que ella desde su habitación escucha y que esa oreja tiene que estar relacionada con algo que el padre sabe, que está relacionado con una cantante, que ella sabe dónde vive. Y él inmediatamente, que ahí donde está el punto de giro, vean cómo es precisamente una estructura clásica aristotélica, se complica la historia, porque él le plantea, ayúdame a entrar a la habitación, al departamento de esa cantante, para saber qué es lo que ha pasado. Él quiere, y se mete en un campo que él no es el suyo, que debe ser de la policía. El sheriff le dijo, déjame eso, pero él no lo hace, él complica a la joven y van ahí, se meten en la habitación de esta cantante, esta artista, que precisamente ahí descubre lo que le pasa al artista, es que le han raptado al hijo y la obligan a mantener con un anormal gánster que existe ahí, relaciones sexuales anormales con ese gánster, porque él tiene secuestrado a su hijo, y al esposo de ella es al que le ha cortado la oreja. Bueno, ahí sucede, pero queda demostrado, contrario a lo que dice ese crítico, de que no es una estructura clásica, que es una estructura clásica. Basta con señalar la película nada más que hasta el punto de giro donde se complica la historia, para evidenciar que es una película clásica aristotélica, y que lo que aporta David Lynch no es una nueva estructura, ni siquiera la estructura de progresión acumulativa, sino está más en la estética, en cómo él aborda su tema, y no en la estructura que utiliza. Bien, de nuevo la música. Uno de los números utilizados en el filme que analizamos el día de hoy, In My Dreams.

quiere saber y se va metiendo en el mundo ese de la mafia anormal esta, y precisamente eso es lo que lo va caracterizando a él. El tipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. El héroe anda por el buen o el mal camino. La tragicomedia sí oscila entre dos tonos perfectamente definidos, uno tan natural como la pieza, en todas las escenas que se trabaje con lo comprobable, y un tono exagerado y amplificado en aquellos en los que emplea lo imposible. Aquí, y a mí no me gustan las conversaciones, pero para poder explicarme mejor, los maestros de esto, digamos, son los hermanos Coen. ¿Cómo manejan esto que no son personajes, son estereotipos? Ellos representan conceptos, y ahí es donde está precisamente lo que yo hallo que Lynch no entiende o no lo hizo bien, que él lo montó como si fueran personajes reales. Y estamos trabajando, repito, en la tragicomedia, que es un género no realista. Entonces, esos actores, que si el texto no le da para el desarrollo de un personaje, digamos, tridimensional, complejo, con matices, no tiene eso, son lineales. Aquí, por ejemplo, lo ven y efectivamente los personajes están como sobreactuados. Hay, no todos, pero hay algunos personajes que son estereotipos, no son personajes. Y cuando ellos empiezan a buscar de dónde agarrarse para una buena actuación, tratando de sacarle los matices y todo, ahí fallan, porque no está escrito para eso. Lo que tiene que hacer es montarlo con cierta ligereza, con cierta exageración, porque ellos representan conceptos, ellos no son personajes, son estereotipos. Ahí donde está para mí el error en esta película de David Lynch, no darse cuenta que a los actores tenía que montárselo como un juego, no tomárselo en serio, no apegarse a la vida, sino como lo hacen los hermanos Coen, esos personajes de ellos, que uno se ríe de las exageraciones que cometen precisamente por eso, porque no son personajes, son estereotipos. Ahí es donde está para mí el error de esta película, y lo que sí bien le han señalado algunos críticos, de que hay sobreactuaciones. Hay sobreactuaciones. Entonces sucede eso, que los actores no tienen dónde agarrarse, y de ahí se produce la sobreactuación. Creo que es eso. No había que montárselo como un juego, como un divertimento, y no tomárselo en serio como David Lynch lo montó. Y finalmente, otro número de la música por Bobby Binton, el tema del filme Blue Velvet. Was the night softer than satin, was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sight. Love was ours, ours, the love I held tightly, feet on the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet. Thank you. my heart there'll always be. Precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Rogelio País dice que a algunos personajes les resulta estereotipos. Así, eso es lo que precisamente acabamos de analizar. Son estereotipos, deben ser estereotipos. Lo que se produce es que hay, al tratar de montarlo en serio, o sea, de actuarlo en serio, los actores, incluso él, de montárselo a los actores, ahí viene el error. Tenían que ser más, un poco más exagerado, o sea, más tomárselo a la ligera, como precisamente requiere los estereotipos y no los personajes. Lourdes Stusser dice que la chica hace muchas caritas, que es linda y buena actriz porque la ha visto en otras películas, pero que aquí... Sí, exactamente, hay caritas de ellas que se ven que no tienen donde agarrarse, que hay por momento, pero por momento está bien, y la imagen que da es una imagen bella de niña. Hay que tener en cuenta que esa actriz tenía 17 años y es su primera película. Eso, también eso, que batirse a ese nivel no es nada fácil, cuando no se tiene detrás un background de técnicas y de experiencia cinematográfica. Esa es su primera película, y después yo también la he visto a ella en otras películas muy bien, muy bien, muy bien. Es de una familia también, viene de una familia de actores y tiene una tradición, pero bueno, aquí tenía 17 años ella. Luis Alberto Pruna dice que a él le resulta una comedia de enredos. No, comedia no, es una tragicomedia. Es una tragicomedia por eso, porque hay aventura, hay investigación, es querer saber más, es una tragicomedia. Olga Fernández dice que es una película del año 1986 y que cree que esa es la causa de su acartonamiento. No, yo no creo que sea por la fecha, porque ya en esa época hubo muy buenas películas con muy buenos logros. No creo que la época sea lo que le haya dado. Yo insisto en que es una tragicomedia, que es un género no realista, y lo montó como si fuera un género realista. Fabián Sandoval dice que leyó que Woody Allen dijo que era la mejor película del año y que eso lo confunde porque no le encuentra esa perfección. No, yo tampoco. A mí me parece que... Y no encuentro el vínculo de Woody Allen con David Lynch como para que esa sea... calzarlo desde el punto de vista, digamos, profesional... Pero yo tampoco creo que eso... Claro, habría que ver, analizar las películas que se filmaron en esa época, pero no creo tampoco que haya sido la mejor película de ese año. Carla Navarrete dice que Blue Velvet consagró a David Lynch, pero ni con mucho es la mejor de sus películas. Lo que sí es que ya había un estilo. Sí, había un estilo, se enmarca en la selección del tema, en cómo lo aborda, y repito, en la estética utilizada por él, está el estilo de David Lynch, que después se va a desarrollar mucho más, porque desde luego que las últimas, creo que lo he seguido nada más que hasta el 2006, pero las últimas no las conozco todavía, pero ya las que he podido ver hasta el 2006, es un consagrado y es un individuo que ha perfilado muy bien su sello, su cine, que es de los que se pueden señalar como buen cine norteamericano.